este mensaje era sencillo. Esto no tiene nada que ver con el catolicismo, protestantismo. Es por esto que aquí damos la idea clara de cristianismo, no de catolicismo ni protestantismo. La cosa está clara. Pero si estas personas no han conocido más que lo que les enseñan estos tipos, católicos y protestantes, es normal. Es normal. Además, estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, y la jerarquía y clero católico y protestante lo admite todo. Que unos se exploten a otros y se hagan ricos a costa del trabajo de otros, creyentes, todos somos hermanos, esto es una porquería. Esto no es el cristianismo de Jesús. La cosa está clara. Pero, ¿ya? Es una cosa que es tan sencilla, que verdad es una mentira que se hagan esas preguntas, estas cosas. Supongamos unas personas, hombres o mujeres, que viven en México, en Chile, Argentina, etc. Y saben, porque se lo han dicho sus padres, que sus abuelos les contaron... Que los padres de los abuelos, o más atrás, de otros abuelos y tal, eran españoles de Barcelona, de Madrid o vascos, y en el año tal fueron a México, Argentina, tal, a trabajar. Se quedaron allí, se casaron, tuvieron hijos, estos hijos se casaron, otros hijos, y se sabe de padres a hijos la cosa sencilla, la historia de sus antepasados que vinieron de España a este país sudamericano, supongamos. En Mallorca, los llamados chuetas somos descendientes de aquellos de Israel que llegaban a Mallorca en tiempos de Jesús, después de la muerte de Jesús, y muchos decían, nosotros somos amigos de Jesús, lo hemos visto. Nosotros somos apóstoles, y algunos eran llevados aquí como esclavos. Y claro, los que llegaron aquí, se casaron, explicaron aquello a sus hijos, ha llegado hasta nosotros, y esto es normal, que yo diga, y muchos, digamos, no muchos porque hay pocos, pero somos descendientes, claro, lo sabemos por esto de padres e hijos, de forma oral, como lo saben los de Argentina, que descienden de españoles de hace siglos. Es normal esto, no sé por qué tanta cosa rara le ven en esto. De acuerdo, ¿no? De acuerdo, que tienen el derecho, como los demás, a decir cosas, a opinar y tal. Pero yo no me baso ni en libros ni en lo que diga la gente, simplemente con las experiencias propias. Espero que ellos alguna vez digan algo, si han experimentado algo de este espíritu universal que llevamos todos. Esto me gustaría saber algo, alguna experiencia propia. No tanto de si Jesús era cuadrado o redondo, si Dios aquí o allá, y libros sagrados. No, no. Tú, ¿cómo vives? ¿Tu experiencia? ¿Qué sientes? Esto. Bueno, pues ya ha quedado... Ya les pondré un mensajito de tu parte. Vamos a ver si se atreven a decir algo o se siguen yendo por las ramas. Listo. A todos los psicólogos. Sí. Del mundo. A los teólogos. A los sacerdotes de todas las religiones. ¿Qué puedo decirles? Lo que siempre he dicho en toda mi vida. Soy un obrero y esero ya jubilado. No tengo estudios de ninguna clase. Y he visto tan claramente que, empezando por Moisés, Isaías, Jeremías, Elías, Daniel, Job, etc. Juan, el purificador, llamado el Bautista, Jesús de Nazaret, los apóstoles, acercándonos más a nosotros, Jorge Fox, de los los cuáqueros en Inglaterra, un zapatero, Francisco de Asís, de la Iglesia Católica, Mahatma Gandhi, o Alma Grande, en la India, y antes de todo esto ya Siddhartha, que encontró al Buda, Luther King, y tantos seres humanos en nuestro mundo a través de la historia que han procurado encontrar la verdad de Dios en sí mismo, la han puesto en práctica y con propiedad han podido decir a los demás: haz tú lo mismo, busca el Espíritu de Dios en ti mismo, cambia tú. Y todos estos seres humanos, incluyéndome a mí y a vosotros, amigos míos, vosotros en Palma y en cualquier lugar, esto se hace sencillamente, sin libros y sin acudir a psicólogos, a parapsicólogos, a teólogos, ni siquiera a filósofos de ninguna clase, porque todos tenemos un cerebro para pensar y cuando lo usamos no necesitamos de nadie para vivir la verdadera vida como ser humano. Me parece que ya basta. Pero yo le aconsejo que piense más. Y sobre todo, que tenga presente continuamente lo que lee en la Biblia, la llamada Biblia. Porque si en el llamado Antiguo Testamento, o sea, en la Torá, el profeta Isaías dice: ya desde el vientre o matriz de mi madre, ¿entiendes? Ya Dios me preparó para ser profeta. Después viene Pablo, Saulo de Tarso, dice: yo soy apóstol, pero ya dentro de la matriz de mi madre, Dios ya me preparó para ser apóstol. Entonces, si antes de nacer Dios ya prepara a uno para que sea profeta, a otro para que sea apóstol, entonces, ¿a otro qué? ¿Para que sea un criminal, un ladrón? Aquí no vemos de ninguna manera la justicia de Dios sin la reencarnación. Y en el caso mío, una mañana me despierto que había soñado que estaba pintando al óleo. Me pongo a dibujar y a pintar y al cabo de unos días tenía la casa llena de gente. Y esto, yo seguía trabajando de yesero. Y enseñaba a dibujar y a pintar a otros sin aprendido yo nunca nada. Los periodistas se espantaron, fueron a Bellas Artes, pero ¿cómo se explica? ¿Este hombre ha venido a estudiar allí? No, nunca. ¿Cayetano, el yesero? No, nunca. ¿Cómo es que de pronto se ha puesto a pintar y enseña a los demás a dibujar y a pintar al óleo? Y nadie le ha enseñado. Si no hay reencarnación, ¿cómo se explica esto? Y después, si acudimos a Albert Einstein, o a Carlos Marx, o a Gandhi, no se trata pues de discutir nada, sino de pensar las cosas. En cuanto a esto de ricos y pobres, yo he trabajado toda mi vida de yesero. Ahora mi edad de 84 años, me doy cuenta que he trabajado, pero nunca he podido hacerme rico trabajando. Pero mis patronos de los yeseros, esto sí, es decir, que el trabajo produce riqueza. La riqueza se la ayudan unos cuantos. Y entonces vemos la humanidad dividida en ricos y pobres y en las mismas religiones, ricos y pobres. Y esto, claro, está lleno de la justicia de Dios. Esto es injusticia. Defender esto es no tener las ideas claras de la vida, de las cosas. Trabajando honradamente, nadie se hace rico. Explotando al prójimo, sí, que se hace rico. Porque se queda con la riqueza que produce el trabajo del prójimo. Y si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, en este mundo no tendría que caber ni un rico. La cosa está clara. Ahora, que yo le aconsejo a este hombre, a este amigo y a todos, que sigan este camino, pensando, pero sobre todo esto, pensando con el Cristo dentro. No se trata de seguir a María, a Juan, a Cayetano, ¡no! Se trata de procurar seguir al que nos ha creado, a su espíritu, que llamamos el Cristo y otro le llama el Buda o el nombre, lo de menos. Pero acudir al que nos ha creado, a este ser que nadie ha visto jamás, que llamamos Dios, pero buscarlo en uno mismo. Yo aconsejo que este hombre haga lo mismo, y que lo hagan todos, sean católicos, protestantes, ateos. Hombre, conócete a ti mismo, búscate a ti mismo, y después ya veremos. Cuando tengas ideas propias, cómo cambiará la cosa. Salud, salud, amigo. Y lo que tú dices de que no se lo cree que tú descendas de la familia de Jesús, de los apóstoles y todo eso. Y no se trata de que tengan que creerme. Claro. La cosa es clara. No te importa que te crean o no. Yo soy de la familia Aguiló. Esto es Aguiló, en Mallorca, Suetas. Cuando fuimos apadrinados, cuando llegó el rey Jaime I, la conquista de Mallorca, con sus seguidores templarios y hombres de espada y tal, se apoderaron de la isla y de las conciencias de la gente. Y apadrinaron a toda la gente, cambiándoles el nombre, el apellido. Nosotros fuimos adoptados por familias de Cataluña, Aguiló, que es Aguilar, Aguilera, Aguilín, Aguilé, todo esto. Pero, o sea, del águila, Aguiló. Pero antes éramos de la tribu de Leví, levitas. Y de esta tribu de Leví viene Jesús de Nazaret. Pero no, yo no digo todo eso para que me crean. Allá ellos, no faltaría más. Vale, listo. Sí, ya está en marcha. Desde luego está bien esto, está bien contestado. Sí. Pero yo nunca puedo dejar de pensar en el que me ha creado. Es decir, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, la existencia del infinito universo, por lo tanto, mi existencia. Mi madre me parió, a mi madre la parió su madre, y a la primera persona, ¿quién? Tanto el universo, los mundos, soles, estrellas, como los seres humanos, animales, plantas, todo. Una de dos. O alguien creó aquello, o aquello se creó a sí mismo. De todas formas, yo me siento creado. Y si no me he creado yo, claro está, ayer. No puedo negar de ninguna manera a mi creador. El nombre después es lo de menos. Por lo tanto, cuando se dice religión, religioso, Dios, fanatismo religioso, o misticismo, o ateísmo, todos estos son nombres. Lo cierto es que puedo decir, me parece con propiedad, que nadie se ha creado a sí mismo. Nos han creado, nos dan la vida y nos la quitan. A esto le llamamos Dios. Yo no necesito ninguna clase de religión para entender estas cosas y para procurar vivir mi vida, cada día ser más persona, menos animal, y claro, las religiones para mí sobran. Si otras personas la necesitan, allá ellos. Pero yo tengo la idea muy clara de esto. Me basta sentir en mí mismo que me han creado. Señor, Dios, lo que sea, tú me has creado. Dime lo que tengo que decir y hacer en la vida. Y me lo dice. Y creo que esto se lo dice a todos los seres humanos que buscan esta contestación en sí mismo, en la propia vida, no en religiones. Y esta chica, que ¿cómo se llama? Lady. Ánimos, pues. Adelante. Sigue pensando. Busca este Dios en ti misma. Vale. Ya. Esta palabra, Jesús, Jesucristo, esto es católico. Jesús era un hombre como yo y como los demás, un ser humano. Jesús, el carpintero. Y llamamos Cristo al Espíritu, que estaba en él y, puede, y está en todas partes, en cualquier ser humano. Pero Jesús era un ser humano, como yo y como los demás. No confundir las cosas. No, ya está. Ya. Sí.